Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Muy buenas, ¿cómo andan? Espero que hayan pasado bien la semana y mejor que pasen este fin de semana. El tema de hoy en La Manzana Podrida, mi columna radial, va a ser uruguayos en sobrepeso, obesidad y nutricionistas desempleados. Andan diciendo, lo leí en un portal de internet, que el Ministerio de Salud Pública ha lanzado una campaña contra el sobrepeso y la obesidad. Bueno, es que está capacitando un grupo de personas, colegas, para que luchen contra el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? ¿En serio a esto lo consideran una campaña de lucha contra el sobrepeso y la obesidad? Este Ministerio de Salud Pública, atrasadísimo, que hace pocos meses se ha dado cuenta que el problema de los que hay un problema con los ultraprocesados y que alerta sobre el sobrepeso y la obesidad como si, bueno, hubiera caído de la noche a la mañana, por arte de magia, como si, bueno, cayeron los ultraprocesados y de la noche a la mañana todo el mundo obeso. No. A ver, acá en el tema de los ultraprocesados hay colegas que hace 10 años que están luchando contra los ultraprocesados. Yo me recibí, no sé si en el 2010, 2011, ya ni me ando por ahí. Ya como estudiante yo criticaba a la industria y sus engaños. Vamos a poner unos 10 años. Entonces, a mí el que me venga a decir que estas guías alimentarias que salieron son innovadoras es una inmoralidad para los colegas que hace tiempo que están luchando. Será innovadora para un grupo burocrático de gente que recién se dio cuenta del problema. No para nosotros que hace tiempo que estamos luchando contra el problema. Pero aparte, además, generamos alternativas de producción. Aparte de eso. Y trabajamos diariamente, intelectualmente y con las manos. Entonces a mí que no me vengan a decir que estas guías son innovadoras. Porque aparte lo sustentable y sostenible no está tampoco. Y el hincapié en la figura del nutricionista, ¿ustedes se dieron cuenta que no está? Que aparece ahí nutricionista, una vez, un par de veces, pero que no está el hincapié fuerte de la figura del nutricionista en la guía alimentaria, de aconsejarle a la gente que se asista con un nutricionista de forma enfática, de forma reiterada, de forma tampoco alerta sobre estos magufos y charlatanes de nutrición. Porque hoy, y esto lo dije en la directiva de la Escuela de Nutrición, colegas, como representante egresado, esto que voy a decir ahora, que no nombra eso a los charlatanes, los magufos y todos estos gurús. Hoy, cuando se va a hacer educación alimentaria nutricional, lo primero que hay que decirle a la gente, o al final, para que le quede bien fresquito, es que no se deje engañar por gente que no sabe de nutrición y que vende humo. Si están en todos lados. Es lo primero, yo diría. Es lo primero, pero decirlo a lo último, ¿no? ¿Para qué? Ojo con. Asístase siempre con un licenciado en nutrición, porque está lleno de charlatanes. Usted lo decora como quiere en la guía, pero que quede bien explícito. Eso. No está. Porque esta guía siempre salen atrasadas, ¿no? Siempre van años y años atrasados a los nutricionistas. ¿Esta es la campaña del Ministerio de Salud Pública contra el sobrepeso y la obesidad? ¿Esto es una campaña? No, y todavía hay gente que aplaude de afuera. Es una cosa increíble. ¿Saben la imagen que yo tengo de esto? Que nos tiran caramelo y nosotros estamos arriba de los árboles como unos monos y agarramos los caramelos y nos comimos los caramelos y aplaudimos. Aplaudimos. Hay que ser más crítico. Hay que exigir más. Estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, del Estado. Hay que exigirle más. El Ministerio de Salud Pública es quien protege supuestamente nuestra salud. Bueno, el Ministerio de Salud Pública y el Estado en su conjunto tendría que saber que esto no se elimina, el sobrepeso y la obesidad no se elimina y se erradica así nomás, ¿eh? Esto es mucho más complejo, ¿eh? Esto es un cambio cultural y hasta de producción de alimento, de sistema de producción de alimento. Es una sociedad que tiene un modelo de producción para producir alimentos que producen sobrepeso y obesidad. Esto es mucho más complejo, ¿eh? Esto no es agarrar un par de guías y vamos y vamos. A mí, que yo ya tengo canas, no me van a vender humo. A mí no me van a vender humo. Esto es mucho más complejo. Egresados hay unos 2.000. Capaz que hay un poquito más o un poquito menos, 1.800, 2.000, 2.200, 1.300. Por ahí anda, es decir, muy poco, muy poco. Comparado con otras profesiones, no somos nada, es decir, en número. A esta altura tendríamos que estar a cinco manos con todo el trabajo que hay para hacer, que tenemos para hacer. Si Uruguay está inundado en sobrepeso y obesidad. Y lo curioso, que tenemos colegas desempleados, otros que optan por otros trabajos que pagan más, y otros trabajos que no es de licenciado en nutrición, ni de nutricionista, dietista, no, no, no, otros trabajos no tienen nada que ver. Pero bueno, como no consiguen trabajo como licenciado en nutrición, tienen que ir, y que eso pega fuerte, ¿no? Estudiar tantos años para y después no conseguir trabajo. Y los que trabajan, que tienen la suerte de trabajar, ganan poco. Bueno, yo creo que está todo dicho. El Estado tendría que incorporar a muchos más colegas que son los profesionales de la nutrición. Son los que saben de la nutrición. Bueno, para el primer nivel de atención y por supuesto para todo el sistema educativo. Por ahora, hace la vista gorda. No me hablen de campaña. No minimicen este problema. Estamos hablando de niños en sobrepeso y obesidad, niños con hipercolesterolemia y niños con hipertensión. No minimicen el problema. Capacitando a un grupo de colegas y personas y tomar la guía y esto y un bolsito y arlate como pueda. ¿Así van a solucionar el problema del sobrepeso y la obesidad? No. ¿A mí, humo? No. Tenemos que exigir al Ministerio de Salud Pública y al Estado en su conjunto que incorpore a los profesionales de la nutrición en este caos alimentario social que tenemos. Hace unas horas todo el mundo estaba aplaudiendo. ¿Qué estaban aplaudiendo? No entiendo qué estábamos aplaudiendo. Tenemos que ser más críticos, tenemos que exigir. Nosotros tenemos que exigir al Estado. Porque miren que no estamos en Corea del Norte, ¿eh? Miren que podemos protestar, podemos dar nuestra opinión, podemos. Miren que esto no es Corea del Norte, ¿eh? ¿Ok? Tenemos que ser más solidarios con los colegas que no tienen trabajo. Y repito, somos muy pocos. Y creo que todo esto, bueno, es la frutilla, todo esto ya, y la frutilla en la torta, está todo completo, ¿no? No nos toman en serio. A nosotros, es decir, a nuestra profesión, no nos toman en serio. Y yo, como ciudadano uruguayo y como profesional, Me voy a seguir quejando todo lo que me quiera quejar, porque creo que tengo bastantes fundamentos, ¿no? Y estamos en un país democrático. Y le voy a exigir a las autoridades que hagan mejor su trabajo. Que no lo están haciendo bien, ¿eh? Por ahora, ¿eh? Falta mucho. Falta innovación acá. ¿Ah? No me hablen de campaña. Hasta luego.